Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, ingenieros, ingenieras, bienvenidos a Palabra de Ingeniero. El programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el cordial saludo del decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Óscar Rafael Añosa. Hoy es el Día Mundial del Agua, instituido por las Naciones Unidas, orientado a fomentar actividades para la conservación del recurso hídrico. Desde 1993, cada año, la fecha del 22 de marzo está dedicada a un tema específico. Este 2014 es el agua y energía. En los próximos minutos, señoras y señores, vamos a conversar con especialistas ingenieros sobre este asunto a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com, a través de la televisión que estamos saliendo y a través de www.rtvsiblima.com, el canal de televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, por otro lado, hay razones válidas para pensar que el concurso para la concesión de la línea 2 y el ramal Avenida Fawcett, Avenida Gambetta de la red básica del metro de Lima y Callao podría declararse desierto, señores, al haberse presentado solo un postor. Vamos a dialogar con el decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Óscar Rafael Añosa, entre otros invitados, buscando esclarecer este tema. Y bueno, y para los ingenieros interesados, se prepara una misión técnica a China. El presidente del capítulo de Ingeniería Industrial del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, estará en cabina para comentarnos al respecto. Bueno, 8 de la mañana con 4 minutos. De esta manera, señoras y señores, comenzamos Palabra de Ingeniero por las ondas de Radio San Borja. En la dirección y producción, la licenciada Silvia Rodríguez. En la conducción, nos saluda Fernando Llamosas. 8 de la mañana con 4 minutos. 8 de la mañana con 4 minutos. Y los invitamos, amables oyentes, a que participen en el programa con sus opiniones, sus inquietudes, ¿ah? En los temas anunciados, queremos escucharlos. Estamos seguros que tendrán ustedes muchas propuestas, varias interrogantes. Anímense a participar. Nuestros teléfonos de cabina 225-3344 y el 224-2363 también pueden inscribirse para los sorteos de dos libros donados por el Colegio de Ingenieros del Perú, Minería y Territorialidad, de la doctora Julia González y Pucayacu, Río de Sangre, del ingeniero y literato Francines Gallardo, un conjunto de cuentos escritos con voz propia y definitivo talento. Señoras, señores, comenzaremos el programa dando la bienvenida a la ingeniera Yolanda Andía. Es gerente de producción de Sedapal, a quien nos es muy grato recibirla al conmemorarse, ya lo hemos anunciado, en la fecha, el Día Mundial del Agua. Ingeniera Yolanda Andía, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, tiene usted a su cargo una función estratégica para el país, definitivamente, ingeniera Andía. ¿Y cómo es la captación, producción y, bueno, la calidad del agua. Comenzando por lo primero, hay proyectos en desarrollo y en cartera para asegurar, hay proyectos en desarrollo y en cartera para asegurar una mejor provisión del agua para el beneficio de nuestra población, ingeniera. Sí, buenos días. SEDAPAL continuamente viene trabajando en implementar y atender las demandas crecientes que día a día se presentan, uh-huh. y para lo cual ya tiene proyectos en cartera como las obras de regulación del río Chillón, lo cual significa hacer de esta cuenca una cuenca regulada, de tal modo que pueda operar durante todo el año. Uh-huh. Tenemos también obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua de Lima, que consiste en traer las aguas del otro lado de la cordillera de los Andes, es decir, de la cuenca de Junín, hacia trasvasar y hacer el proyecto de Marca 2 a través de una provisión de 5 metros cúbicos por segundo, que contribuirán también con una oferta para el abastecimiento de agua. Ah, qué interesante. Bueno, entonces podemos hablar de SEDAPAL como una empresa moderna ya, que desarrolla investigación en ingeniería, incorpora nuevas tecnologías para mejorar la producción. Por supuesto, claro que sí. Continuamente nosotros estamos analizando y observando cuáles son las necesidades y sobre esa base estamos, por ejemplo, haciendo estas obras de cabecera, incrementando la oferta y por otro lado estamos mejorando nuestros procesos de tratamiento, modernizando las tecnologías, rehabilitando procesos, implementando otros procesos que de repente nunca los habíamos utilizado, en vista de que no olvidemos de que el río Rímac ser un río contaminado, entonces uh-huh. requiere de un conjunto de procesos adicionales que normalmente las demás empresas de agua no lo realizan, o sea, porque tienen una fuente muy saludable. Claro. Bueno, dado los tipos de usuarios, ingeniería Andía, usuarios domiciliarios, industriales, ¿qué estrategias se desarrollaron o se desarrollan para atenderlos mejor en sus requerimientos del recurso? Bueno, como le digo, estas obras de mayor oferta, obras de cabecera que se van a hacer, van a contribuir con atenderlos mejor porque va a haber más agua, ¿no es cierto? Aparte de eso, se están haciendo las obras de rehabilitación de las redes también y el mejoramiento de todo el sistema de distribución de agua, ¿no? Uh-huh. Bueno, también se anuncia ya y nos hace poner los pelos de punta el fenómeno del Niño. ¿Cuál es el escenario que ustedes prevén y qué garantía se puede dar a la población y a los usuarios en general? Dependiendo de la intensidad, bueno, SEDAPAL tiene un plan de contingencia que aparte de la fuente superficial cuenta con la fuente subterránea, que tenemos una explotación en casi 453 pozos que tenemos ubicados en todo Lima y Callao. Por lo tanto, estos contribuyen con un determinado volumen de agua para cualquier contingencia, ¿no? En el caso de que el fenómeno del Niño se centrara en la cuenca del río Rímac, probablemente haya inundaciones, pero nosotros tenemos las reservas y captaremos lo necesario, ¿no? En caso de sequía, obviamente tendremos que poner en marcha nuestros pozos que son la contingencia. Bueno, claro, y a nivel de la región, en los servicios de saneamiento, ¿en qué nivel se ubicaría? ¿Estaríamos ubicando a SEDAPAL y cuál es la visión que se tiene a corto y mediano plazo? Está previsto también la desalinización del agua de mar, ¿no? Que es una idea interesantísima que podríamos comenzar con los distritos, las poblaciones cercanas a Lima, al sur. Sí, bueno, a nivel de región, a nivel nacional, primero SEDAPAL es la mejor empresa en agua y saneamiento. A nivel de Latinoamérica, vemos que también es una empresa competitiva, compite al igual que las empresas de por ejemplo, comparamos con Aguas Andinas de Chile, Colombia, algunos países de la región, pero que a pesar de nuestra escasez o el estrés hídrico que Lima sufre, en comparación a esas regiones donde sí hay una abundante cantidad de agua, nosotros abastecemos casi en un porcentaje muy próximo a ellos, ¿no? Uh-huh. Ahora, para esto tenemos, por ejemplo, usted ha hablado de Provisur. Provisur efectivamente es un proyecto nuevo en el cual se va a tratar de desalinizar las aguas de mar. Se tiene el proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de agua de potable a partir de la desalinización del agua de mar, ¿no? Entonces, con esto se contempla mejorar el servicio también del alcantarillado. Bueno, y esta es una tecnología interesante que se va a utilizar indudablemente, y los beneficiarios van a ser en un inicio las poblaciones del sur de Lima, ¿no? Sí, estamos hablando de los distritos beneficiados como Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María, casi una población de 25.000 habitantes. Para consumo humano, para consumo y regadío humano. Tal vez también, obvio, ¿no? Bueno, para el regadío, hay veces el tener que utilizar agua potable es un lujo, ¿no? Lo que debemos hacer es de repente la reutilización de las aguas servidas, y que también en eso está trabajando Sedapal a través de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Claro, uno de los impulsores de esta tecnología, la aplicación de esta tecnología, ha sido Israel desde hace muchos años, pero la inversión ha sido costosa para ellos. ¿Cómo va a ser con nosotros? Claro, esto está, efectivamente las inversiones son millones de soles, que bueno, está haciéndose con un financiamiento a través de otras instituciones, ¿no? Uh-huh. que se están manejando. ¿Nacionales o cooperación internacional? Cooperaciones internacionales, bancos mundiales, etcétera. Uh-huh. Bueno, dado que este año el Día Mundial tiene como tema agua y energía, ¿cuáles son los proyectos conjuntos que tienen con la empresa de generación eléctrica Edegel, Ingeniera Andía? Con Edegel nosotros tenemos en conjunto la operación del sistema de Marca 3 y uh-huh. el sistema de Yurajmayu. Entonces con ellos en conjunto trabajamos la operación y el control de la regulación de las descargas de estas represas. Uh-huh. Mayormente es eso. Ahora el nivel de uso y desperdicio de agua en las ciudades, principalmente en Lima, es grande. Es imposible de controlar para Sedapal en estos aspectos, aparte de por no decir otra cosa, el hurto del agua que no se factura, ¿no? Y que sí. es agua que se extrae ilegalmente, ¿no? Para uso familiar, domiciliario, conexiones ilegales. Es verdad que hay un desperdicio de agua. Porque la verdad yo creo que hay una falta de sensibilización a toda la población, porque la población de Lima y Callao debe saber de que el agua que sale de su caño no es un agua como alguna vez nos dijeron que el agua me sale del caño, sino es un agua que viene de todo un esfuerzo grande, primero desde la captación del agua en las grandes represas a más de 4.500 metros sobre el del mar, el transporte, uh-huh. la captación para la planta de tratamiento del agua, el tratamiento que es ahora con esta alta contaminación que tiene el río Rímac, se ha convertido en todo un episodio importante para nosotros, y llevarles una gota de agua a los domicilios de los limeños y la población entera, es un gran esfuerzo. Por lo tanto, debemos saber apreciar que cada gota que se recibe en nuestros domicilios es un esfuerzo, y por lo tanto también la escasez, debemos tener en cuenta sobre la escasez, que el recurso hídrico no es infinito, uh-huh. ¿no? No tiene un margen que digamos esto que nunca se va a acabar, no es que cae del cielo, sino que cae del cielo, pero hay que almacenarlo y hay que cuidarlo. Ahora, en porcentajes del agua, pues cuando medimos porcentajes de cuánto se derrocha y cuánto se usa, es verdaderamente alarmante. Sí, realmente es bastante inmenso, sobre todo en los meses de febrero, cuando la gente en forma descontrolada e irresponsable llena sus piscinas artificiales y empiezan a utilizar, y son millones, o sea, sumando todo eso son millones de metros cúbicos que se pierden, que tranquilamente con eso podríamos nosotros abastecer a las poblaciones todavía que nos faltan. Claro, a nivel de cobertura Lima, Sedapal cubre a Lima, pero verdaderamente cubre las necesidades de toda la población de Lima, son cerca de 10 millones de pobladores. Sí, estamos en el 93.5% del para esto justamente son estos proyectos de inversión que yo le estoy comentando, las obras de cabecera, uh-huh. están haciendo en paralelo el mejoramiento, otra planta de tratamiento de agua también, el mejoramiento de los sistemas existentes, y también se cuenta con los 148 proyectos que van a ayudar a alcanzar el 100% de la cobertura. Claro, hay zonas que siguen presentando proyectos de conexión, de instalación, de servicios de agua que no llega todavía a las zonas periféricas, mayormente de Lima, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Y eso está en proyecto. Justamente esas obras, esos proyectos van a satisfacer todas esas necesidades. Entonces, ¿esta cobertura del 90%+ es a futuro o en lo actual? No, en lo actual, en lo actual. Sí. Bueno, ingeniera Andía, gracias por compartir con nosotros en Palabra de Ingeniero. Verdaderamente el agua hay que cuidarla. El agua, como dice el mensaje, gota a gota el agua se agota. Pero estará calando este mensaje día a día en la población que derroche el agua terriblemente, que mientras está bañando, lavando, pues deje el caño abierto. ¿Tendrá conciencia la población? Yo quisiera aprovechar este medio para un poco decirle a la población que realmente el agua que tenemos lo debemos cuidar. Si observan, por ejemplo, acá en el mismo San Borja, gente que está lavando, está barriendo las calles con una manguera de agua, y la manguera de agua no es para lavar o limpiar la calle, la puerta de mi domicilio, sino es para el consumo humano. Entonces, si quieren tenerlo limpio, pues que barran y trapeen, ¿no? Pero no puede estarse derrochando en cantidades el agua. La gente, la verdad, dice que bueno, paga, pero yo pienso que va a llegar un momento en que, aunque tengamos un cerro de oro, pero si no hay agua, no nos sirve el oro. A veces no se comprende cómo el agua de los inodoros puede ser agua potable, ¿no? La que se utiliza, ¿no? La gente debe cuidar sus accesorios internos, si tienen fugas, si están en buenas condiciones sus cañerías. Y además también, muchas veces hemos visto que en los domicilios mismos el agua que viene de calidad, de altísima calidad, y que es comparable con otras partes del mundo, de Europa inclusive, ¿por qué no? Las aguas se recontaminan al interior. ¿Por qué? Porque las personas no saben si tienen tanque cisterna, tanque elevado, no saben si esto lo tienen que limpiar, mantener, colocan trapos en las cañerías, etcétera. Por lo tanto, no hacen un buen uso de las aguas. Entonces, yo reiteraría que, por favor, tengamos bastante cuidado con el agua, que representa, es algo vital para la vida, y por lo tanto no debemos desperdiciarla y menos maltratarla. Hace años, ¿no? Y el agua se tenía cuidado con la época del cólera, hace más de 10 años, más de cerca de 20 años. En el año 91. 91, ¿no? Hace 20 y tantos años había temor de tomar agua del caño. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Podemos, tenemos la confianza por de abrir supuesto, el caño y claro, echarnos un vaso de agua del mismo caño? Por supuesto, con toda confianza. Lo que hay que verificar, como digo, hay edificios o casas familiares en los cuales no saben ni que tienen tanque cisterna ni tanque elevado y no le hacen mantenimiento. Ahí está el problema. Y si no hacen mantenimiento y se lo toman, obviamente van a decir que el agua de Sedapal está mal, pero ellos tienen que hacer es limpiar mínimo 2 veces al año, deben limpiar sus tanques cisternas y sus tanques elevados y hacer un cuidado adecuado. A veces dejan trapos colgados en sus caños y siguen dejando. Y una vez tuvimos la oportunidad de preguntar a una familia, pero ¿por qué tenía abierto el caño y con un trapo colgando? Porque decía abrir y cerrar, se malogra la llave del caño. Y yo le pongo el trapo para que no me perturbe el ruido del agua. Imagínense. Entonces, eso es injusto, porque injusto para el agua y para el esfuerzo que Sedapal está realizando, porque en principio está perdiendo agua. En segundo lugar, es que está contaminando, porque en el trapo, al hacer el uso del lavado de los utensilios, lo que sea, la materia orgánica se está impregnando y las bacterias están ahí, obviamente que la calidad del agua se deteriora. Cuide su agua, señor. No lave con la manguerita su auto. No derroche el agua. Mientras está cepillando, no deje el caño abierto. Mientras está jabonando, no deje el caño abierto. Cuide el agua, porque usted no lo sufre ahora. Lo van a sufrir sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Así que cuide el agua. Hoy es el Día Mundial del Agua. Gracias, ingeniera Yolanda Díaz. Muchas gracias a usted. Vámonos a una pausa, 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a una pausa. Aunque el agua es el elemento más frecuente sobre la Tierra, apenas una pequeña porción está disponible para nosotros como agua dulce líquida. Además, existen factores que reducen aún más la disponibilidad de este líquido, como es la deforestación, la contaminación, el cambio climático, el crecimiento poblacional y las fugas que son frecuentes en las redes de agua. Cuidemos el agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Radio San Borja, líder en peruanidad. Jaime Terán y la doctora Yanoli del programa Suiza Lab de la radio te invitan a la 20ª campaña de salud 100 exámenes de glucosa completamente gratis. Este miércoles 26 desde las 8 de la mañana en la primera cuadra de Porta en el distrito de Miraflores. Radio San Borja, líder en peruanidad. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado. Opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Revista Vela Verde, una revista semanal que informa sobre hechos relevantes de política y actualidad. Adquiérela todos los lunes en kioscos y supermercados en su nueva presentación a solo 5 soles. Ya abrimos suscripciones solo en Lima. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Conéctese con el desarrollo www.rtvciplima.com, el canal de la televisión online de la ingeniería con un solo clic. La hora 8 de la mañana con 21 minutos, señoras y señores, palabra de ingeniero a través de los 91.1 de la frecuencia modulada de Radio San Borja y a través de la televisión, ambas señales de televisión virtual, www.radiosanborja.com. Saludos, estamos a través de la televisión también llegando en el otro sistema, radio y televisión, y a través de rtvciblima.com, igualmente el canal de televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos en Palabra de Ingeniero, señoras y señores. Vamos a continuar, saludamos la presencia en nuestros estudios del ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente de la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El tema es amplio y los desafíos son grandes, más aún si consideramos el caso de Lima, donde estamos llegando a los 10 millones de habitantes que ocupan un 0.2% del territorio. Hoy, Día Mundial del Agua, y es un tema muy importante, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Siempre vamos a tener agua, decimos, ¿no? Pero el agua se está agotando. Ingeniero Marco Antonio Ramírez, ¿cuál es la preocupación de la Comisión en estos momentos en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico? Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. En realidad, nosotros hemos percibido que durante los últimos 15 años el Perú ha experimentado una serie de transformaciones, crecimiento económico, desarrollo de nuevas actividades extractivas, productivas, industriales. También sabemos que Lima tiene características de zona desértica. Sus principales fuentes de abastecimiento de agua los conocemos, son los ríos Rímac, Chillón, Lurín. Pero todos tienen caudales irregulares por ausencia de lluvias en la zona central del país. Hay muchos problemas que presentan estas cuencas. También sabemos que existen problemas de salud pública exactamente o específicamente por la contaminación que tenemos nuestros ríos, lagos, lagunas. Nuestro mar territorial también presenta contaminación. Hay vertimientos de fluentes de aguas residuales, vertimientos de aguas industriales, aguas mineras, contaminación de ríos por residuos sólidos, domiciliarios, comerciantes, de comerciales, de limpieza pública, entre otros. El cambio climático es una realidad y sin duda afectará en forma que hasta ahora no es una forma muy concreta, es difícil de definir, pero está afectando las reservas de agua de Lima. Nosotros también hemos visto que las regulaciones en las normas que específicamente tienen que ver con agua subterránea y agua superficial necesitan una revisión urgente porque hay amenazas de creciente desbalance de los niveles freáticos que existe en las aguas subterráneas. Hay un desmejoramiento de la calidad del agua de las zonas específicas en algunas zonas de Lima que pueden traer graves consecuencias a la salud pública. Y respondiendo directamente a su pregunta, nuestra gran preocupación es que se sigue manteniendo erróneamente un enfoque que ignora que el agua dulce es escasa. Se cree que es abundante, uh-huh. Se cree, pero es muy escasa y además no existe una planificación de otras alternativas para abastecer con agua potable a la población de Lima. Uh-huh. Bueno, la comisión que usted en la que usted está del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿cómo está accionando, ¿no? ¿Cómo está laborando, trabajando en este aspecto, en el tema del agua? Sí. La Comisión del Agua ha sido fortalecida muy recientemente por nuestro decano departamental, el ingeniero Oscar Rafael Añosa, y nos ha encomendado llevar la voz del ingeniero como gremio en todos los espacios técnicos, pero también legales, donde se planifique, se gestione y se maneje los recursos hídricos. Hemos visto por conveniente trabajar algunos temas muy relevantes, hemos hecho una selección de algunos temas y estamos priorizando la revisión, análisis y recomendaciones de la legislación sobre recursos hídricos. También estamos viendo temas de gestión de los recursos hídricos y centrales hidroeléctricas y categorización de las aguas superficiales, entre otros temas que también creemos que son muy importantes, como desalinización de agua de mar, emisarios submarinos, tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales, aguas subterráneas, reuso de aguas residuales tratadas, que esto es muy importante para nuestro país, temas relacionados con cambio climático, ordenamiento territorial y ambiental y todo lo que son contaminación por productos químicos y lixiviados. Claro, eso es importante, ingeniero Ramírez, importante, porque hace un instante conversamos con CEDAPAL, la ingeniera Yolanda Andía, que se está viendo la desalinización del agua de mar, y esto es algo muy importante. ¿Es el momento, cree usted, que para las industrias que requieren del agua para su producción desarrollen tecnologías como la que estamos mencionando, justamente para tener agua potable? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, gracias a Dios, yo creo que ya existen muchas empresas mineras en el Perú que hacen el tratamiento con desalinización de agua de mar. Incluso la bombean desde el mar, hacen un tratamiento y 70, 80 kilómetros hacia arriba de la costa las llevan para todos sus procesos que trabajan, ¿no?, en la mina. Pero aún todavía falta, nos falta, y creemos necesario que el gobierno impulse esta tecnología. Pensamos que las autoridades e instituciones deben de trabajar unidas todas para elaborar un plan maestro para la gestión integral de los recursos hídricos para toda la región de Lima, por lo menos al 2050, que considere el ordenamiento territorial, vertimiento cero de fluentes industriales, comerciales y residenciales, y también el reuso de las aguas residuales domésticas. Ahí, ¿no?, vamos justamente, ingeniero Ramírez, en el tema de el reuso de las aguas y el tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué tecnologías o qué otras tecnologías se tendría que utilizar para aprovechar al máximo? Se está acabando el agua, eso ya lo sabemos, se está agotando el agua, y esta es una alternativa importante también, aparte de la desalinización del agua de mar. Sí, correcto. Bueno, hablando de aguas residuales, ya en el mundo entero existen N tecnologías, ¿no? Hay tecnologías para pretratamiento, para tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario. Son procesos físicos en algunos casos físicos químicos, otros casos son biológicos, otros son la combinación de procesos físicos, químicos y biológicos, que incluye al final una desinfección del agua, ya en este caso tratada, ¿no? Creemos necesario, ¿no?, Que este tratamiento de las aguas residuales siempre vayan enfocados a un fin, a un objetivo, que puede ser objetivos para riego, que puede ser, como en otros países lo hay, ¿no?, por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos hacen tratamiento de las aguas residuales que viene de la alcantarilla para el mismo consumo humano. No, pero eso ya lo vienen experimentando hace como 20 años. Obviamente al comienzo fue muy difícil porque psicológicamente nadie estaba preparado, ¿no?, para consumir agua residual tratada. Ya usada. ¿No? Ya usada, ¿no? Uh-huh. O sea, pero es un proceso que debemos encaminarnos para desarrollar y pensar en las futuras generaciones, ¿no? Uh-huh. Porque el agua se va a acabar. El Correcto. Agua se va a acabar y si la derrochamos como lo hacemos actualmente, sin mayor, digamos, conciencia de lo que estamos haciendo, va a ser mucho más rápido, ¿eh? Sí, correcto, sin duda. Uh-huh. Bien, hay esta comisión multidisciplinaria. ¿Por qué este contexto, en qué se pensó cuando se abordó el tema del agua y se pensó en una comisión multidisciplinaria, ingeniero Ramírez Chávez? Sí, el Colegio de Ingenieros, a través del decano de Lima, ¿no?, el ingeniero Oscar Rafael Aniosa, y toda su junta directiva consideró muy acertadamente formar la Comisión del Agua del colegio, porque consideran también, ¿no?, que el agua es un recurso estratégico y también de seguridad nacional. Su manejo debe ser multidisciplinario para enfrentar colectivamente las soluciones de problemas complejos, desde el punto de vista social, ambiental, económico y otros puntos de vista que también pueden ser legal, ¿no? con otros, y no necesariamente con ingenieros, ¿no? Porque también nosotros tenemos que estar en plena comunicación con sociólogos, con abogados y con otros especialistas, ¿no? que cuenta el país. Bueno, y casi para terminar, ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente de la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿cuáles son las recomendaciones? Creo que esto es reiterativo, ¿no? ¿Cuáles son las qué consejos tendría que dar a nuestros oyentes para un mejor aprovechamiento del agua y del pago que hacen por el servicio? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? El agua dulce es escasa. Ya todos sabemos, todos nos han dicho, instituciones públicas, privadas y las personas comunes y corrientes, ¿no? Debemos cuidarla, y para ello yo recomendaría lo básico, ¿no? Que cierren el grifo al lavarse los dientes, al afeitarse, al lavar sus utensilios de cocina, entre otros. También arreglar con urgencia, ¿no? las averías fugas de grifos y cañerías, correcto, eso es con urgencia. No, también hay que regar al anochecer o en las primeras horas de la madrugada para evitar pérdidas por evaporación, ¿no? Tomar una ducha en 5 minutos o no mayor a 5 minutos, ¿no? Porque eso nos va a permitir ahorrar hasta 1000 galones al mes, ¿no? De agua. Y con respecto al pago, ¿no? Muchas personas creen que el agua es gratis, el agua viene del cielo y tiene todos los derechos para consumirla directamente en sus grifos, pero en realidad el pago que realizan hacia APAL es por varios procesos que ellos realizan, ¿no? Ellos hacen la captación, el transporte, el tratamiento, hacen la distribución hasta sus hogares, ¿no? Cambian diferentes cañerías, ¿no? Y una serie de gastos que son muy importante para que esa empresa sobreviva, ¿no? Y pueda seguir dando agua a más peruanos, ¿no? Además que en realidad tampoco no se paga todo, ¿no? Porque si nosotros pensamos en el principio de quien contamina paga, ¿no? Todos nosotros emitimos efluentes como agua residual doméstica de nuestros inodoros, ¿no? Y esa agua prácticamente no se paga, ¿no? Ahí se debería implementar algún sistema, ¿no? Para tratar de cobrar un poco y que SEAPAL mejore, ¿no? La población tome conciencia de cuánto contaminamos nosotros a diario, ¿no? A través del agua, a través de desechos de residuos, sólidos y todo ello. Ingeniero Ramírez Chávez, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. No, un gusto. Bien, señoras y señores, vamos, nos pasamos 8 de la mañana con 33 minutos, vamos a una pausa y continuamos. Es Palabra de Ingeniero a través de los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de www.radiosanborja.com y a través de www.rtvciblima.com, el canal de televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Una pausa, Mario, y continuamos. 91.1 FM. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Ocho de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos a la información. El premier René Cornejo reiteró la voluntad del Ejecutivo de retomar el diálogo sin condiciones con los mineros informales para permitir hacer más efectivo el proceso de formalización. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, señaló que Cali Huarma, programa de alimentos que entregó desayunos a escolares de Cañete, incurrió en negligencia al provocar la intoxicación de menores. Sarela Solís, presidenta del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, anunció que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, participará el próximo viernes en la inauguración del Hospital Sisol Lince, ubicado en la cuadra 5 de Canevaro. En el ámbito internacional, el mandatario Barack Obama anunció nuevas sanciones a funcionarios de alto nivel y aliados del presidente ruso Vladimir Putin, así como a un banco de ese país, para responder a la anexión de Crimea a Rusia. En deportes, mañana se jugará el derbi español entre Real Madrid y Barcelona a las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Cotización del dólar, compra 1.81, venta 2.83. Precio del euro, compra 3.63, venta 4 soles con 5 céntimos. Hasta aquí la información. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Esta es la hora 8 de la mañana con 36 minutos, señoras y señores. Hoy es Día Mundial del Agua y una recomendación, como ya hemos escuchado tanto al ingeniero Ramírez Chávez como a la ingeniera Yolanda Andía de Sedapal, la recomendación es cuidar el agua. El agua se está agotando. Los altos nevados blancos que nos sentíamos orgullosos de tener nuestros nevados blanquecinos y que muchas canciones se han dedicado a ellas, hoy esos blancos nevados, esas cordilleras nevadas ya no son blancas. El agua se está agotando, señoras, señores. El agua les está perdiendo. Se está perdiendo mucha en el océano y no tenemos cómo recobrarla. Tarde o temprano vamos a sufrir el desabastecimiento. Posiblemente nosotros aún tenemos agua. El Perú se dice que es un país privilegiado, uno de los países que tiene más agua en el planeta. Tenemos el río Amazonas, tenemos los diferentes ríos, la gran cantidad de agua que se viene en la época de temporadas de crecidas, pues se va y se pierde al mar, ¿no? Siempre hablamos de los reservorios que se deberían construir, pero mayormente en mensaje directo a la población, cuidar el agua. Hoy es Día Mundial del Agua. Bueno, esta es la hora 8 de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana con 33 minutos, iniciamos, señoras y señores, iniciamos esta segunda media hora del programa Palabra de Ingeniero, dando la bienvenida al ingeniero Óscar Rafael Ayosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, quien ha sido claro en señalar, señoras y señores, claro en señalar la necesidad de una solución mixta para la construcción de la línea 2 del metro, que va a unir ATE con el Callao y, por tanto, replantear este proyecto. Ingeniero Rafael Ayosa, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos los radioaudientes de Palabra de Ingeniero. Bueno, ingeniero Óscar Rafael Ayosa, decano del Consejo Departamental. Oportuna la intervención del Consejo Departamental de Lima en este tema, que bien puede asociarse ahora al hecho que solo un postor se ha presentado ayer al concurso de Proinversión. ¿Qué estaría pasando, ingeniero Rafael Ayosa? Ya lo dijimos, Fernando, en forma muy clara en nuestro pronunciamiento del 9 de marzo. Uh-huh. y también en algunos medios en los cuales expresamos las serias observaciones que habían a este proyecto, que ha sido definitivamente mal llevado, digamos, por los promotores. Claro. En primer lugar, el ejercicio ilegal de la profesión por parte de quienes firmaron los planos y el proyecto de factibilidad. Es una falta que nosotros detectamos, digamos, oportunamente, y ya la hemos denunciado y comunicado, digamos, a los respectivos entes del gobierno que tienen que ver con esta irregular, digamos, falta de, en cuanto a lo que se refiere la ley 28858, que se ha transgredido, digamos, en una forma totalmente flagrante, ¿no? Claro. Y por otro lado, el tema de que el alto costo de este proyecto y el otro tema, digamos, que la solución tenía que ser flexibilizada. Claro. Hablábamos de un replanteamiento de este proyecto porque era necesario. Y creo que este resultado que ha habido, digamos, en que de tres postores y que solamente uno se presente, refleja de que el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, tenía razón. Claro. Tenía razón, puesto que estas dos empresas que no han presentado sus ofertas son empresas muy serias y uh-huh. que han revisado la parte de la ingeniería del proyecto, han planteado observaciones y en forma muy irracional, estos señores que llevan a cabo el proceso no atendieron, digamos, a esas observaciones. Claro. Al no atender, indudablemente dejan en una seria, digamos, situación la realización de este proyecto, puesto que con solo una empresa, digamos, para el próximo 28 aperturar sobres, es prácticamente una vergüenza que un proyecto, digamos, nacional, emblema de este gobierno, se esté cayendo de esta manera. Muchas interrogantes, señor decano. El consorcio Metro de Lima, Línea 2, integrado por las empresas brasileñas Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Queiroz, Galvao Camargo y la peruana Graña y Montero, señaló que no participó en el proceso debido a que Proinversión no tomó en consideración sus observaciones. Definitivamente, entonces, el planteamiento tiene sus defectos. Exacto. Justamente, estas empresas que usted ha mencionado tienen, digamos, un gran equipo de ingeniería y han analizado, así como nosotros hemos analizado las fallas que observaciones que tiene este proyecto, y lógicamente es más que seguro que no podían arriesgarse, y menos cuando hay una intransigencia por parte de los promotores de esta inversión a no atender y a no flexibilizar este proyecto. Nuestra posición fue bien clara cuando decíamos se tiene que hacer un replanteo del estudio de factibilidad, o en otras palabras, una flexibilización del proyecto, lo cual no ha ocurrido, y lógicamente una empresa o un consorcio de este prestigio pues no puede arriesgarse a poner una cantidad para que después puedan tener, digamos, serios problemas, a pesar que este consorcio ha invertido millones de dólares en prepararse para esta licitación. Bueno, ingeniero Oscar Rafael Añosa, bueno, reiterar, ¿cuál es la recomendación a las autoridades del Ejecutivo y al propio Proinversión en estos momentos, ingeniero, señor decano? Sí, en primer lugar que tienen que replantear su proyecto, y su proyecto tiene que ser presentado y firmado por ingenieros colegiados y habilitados. En segundo lugar, este proyecto está en la obligación de presentar los costos óptimos y los mejores procedimientos de construcción para que la inversión salga, digamos, con unos montos que puedan reflejarse en un pasaje que sea para el usuario, que sea para el usuario de la forma más adecuada. Creo que esto es lo importante, y lo que se debe hacer es inmediatamente atender, digamos, estas observaciones que han habido, para que posteriormente, si se quiere entregar, digamos, esta concesión a la única empresa que realmente no tiene competencia en estos momentos y que es algo que más adelante va a seguir siendo cuestionado, lo importante es que rectifiquen en este momento la recomendación, y que hagan las recomendaciones que nosotros estamos dando con el Consejo Departamental de Lima, ¿no? Perfecto, señor decano. Bueno, en otro aspecto, ingeniero Oscar Rafael, ¿desea hacer algún llamado a los ingenieros para que respeten y cumplan la exigencia de la colegiación por el bien de ellos mismos y de la ingeniería y del país, señor decano? Sí, definitivamente. Creo que esto que ha sucedido es un claro ejemplo de lo que las empresas y el mismo Estado no debe repetirse con respecto a que el ejercicio de la profesión sea, digamos, maltratado en esta forma. Si tenemos consorcios, ingenieros que pueden venir de afuera, pues en buena hora tienen que cumplir con las leyes y con las normas que tenemos acá en el país. Y este cumplimiento es tanto para los ingenieros nacionales como para los ingenieros extranjeros. Y queda este precedente en un proyecto que es tan grande, un proyecto que es símbolo de este gobierno. Entonces, va a quedar, digamos, un precedente y nosotros vamos a ser muy exigentes con el ejercicio de la profesión. Exactamente. Todos los ingenieros que ejerzan tienen que estar colegiados y habilitados mientras estemos nosotros en esta gestión. Exactamente, señor decano. Los ingenieros que ejercen la profesión en el Perú, colegiados y debidamente habilitados. Señor decano, Óscar Rafael Añosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ti, Fernando, y gracias a todos los radioyentes que nos escuchan sábado a sábado. Hasta luego. Bien, gracias, señor decano. Vamos a una pausa y retornamos. Aunque el agua es el elemento más frecuente sobre la Tierra, apenas una pequeña porción está disponible para nosotros como agua dulce líquida. Además, existen factores que reducen aún más la disponibilidad de este líquido, como es la deforestación, la contaminación, el cambio climático, el crecimiento poblacional y las fugas que son frecuentes en las redes de agua. Cuidemos el agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Radio San Borja, líder en peruanidad. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado. Opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Porque una de las nuevas maravillas del mundo se encuentra en el Cusco, Machu Picchu, Santuario Histórico de la Humanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Esta es la hora 8 de la mañana con 48 minutos, señoras y señeores. Seguimos con palabra de ingeniero. 8:48, damos la bienvenida al ingeniero David Barrios Eguavil, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Barrios, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, y un saludo a todos los colegas que nos están escuchando. Bueno, sabemos de la invitación que trae usted para todos los ingenieros interesados en visitar China. Ingeniero, qué bien. ¿Cómo van los preparativos para la misión técnica al gigante de Asia? Bueno, efectivamente, ya desde el año pasado hemos estado preparando este proyecto, un proyecto muy ansiado por los colegas del colegio y también por los que trabajan fuera. Uh-huh. Y ya estamos listos, esperamos cerrar este fin de mes y ya consolidar el equipo que va a viajar a China, ¿no? Nos imaginamos que las experiencias que vive el gigante asiático y los logros que han alcanzado con el desarrollo, y lo más curioso, ¿no?, que los dirigentes, los gobernantes, el buró que gobierna China son ingenieros en su totalidad. Efectivamente, eso es algo que ya lo sabemos hace muchos años, pero lamentablemente en nuestro medio pues la cosa es al revés. Uh-huh. Hay exquisitez, hay calidad, pero en el otro sentido, ¿no? Necesariamente tenemos que cambiar esa óptica si queremos que nuestro país se desarrolle. Definitivamente. Yo creo que es importante en el plano de la ingeniería, ¿qué es lo que van ustedes a lo que ustedes destaca de sus colegas chinos? Ingeniero ya lo está mencionando, pero ampliando un poquito más. Bueno, lo destacable es de que ellos han apostado por la tecnología. Ellos han invertido muchos años en lo que es investigación, desarrollo e innovación, que me parece son los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Uh-huh. Y más aún todavía como China, que es la que apunta a ser la primera potencia mundial. Uh-huh. Bueno, es importante, lo mencionamos y siempre que tenemos oportunidad de decir cómo se resalta la participación y el protagonismo que tiene un ingeniero en China. ¿Usted cómo lo aprecia? ¿Cómo lo podría interpretar para que conozcan nuestros oyentes? Bueno, definitivamente, pues al centrar las bases, ¿no?, de todo, en toda actividad humana, en construcción, en lo que uno quiera, en cualquier proyecto, tiene que sentar unas bases sólidas. y la base sólida simplemente tiene la palabra técnica, ¿no? Entonces deben tener buenos ingenieros para poder conceptuar la planificación, el ordenamiento territorial y todos los temas que conocemos para que posteriormente se pueda consolidar el desarrollo. El eslogan es un innovador enfoque técnico y turístico para los ingenieros globales del siglo XXI. Es decir, esto concierne con la visita, una experiencia inolvidable e irrepetible. Hay las visitas técnicas a diferentes empresas que ya están programadas, la Universidad de Pekín, represa de las Tres Gargantas, la planta hidroeléctrica más grande del mundo, Hyundai, bueno, las diferentes empresas, grandes empresas que tiene China en su país. Sí, efectivamente, se le ha dado un enfoque técnico, digamos un 70% técnico y 30% turístico. Necesariamente tiene que ver el turístico, porque es como ir al Cusco, ¿no? Si vamos a la ciudad y no subimos a Machu Picchu, pues... No tiene sentido, ¿no? Así es. Es como cuando va a Ica y no toma el vino, entonces ¿para qué vino, no? Así es. Entonces, bueno, hay varios aspectos, ingeniero Barrios. El tema, entrando a otro aspecto y retornando a una entrevista anterior, en el terreno del transporte, el sector que usted conoce, ¿cómo observa el planteamiento de la línea 2 del metro que se dará concesión este mes? Hemos estado conversando con el señor decano del Consejo Departamental de Lima y hay serias irregularidades, ¿eh? ¿Qué nos comenta, ingeniero Barrios? Bueno, efectivamente es más de lo mismo, ¿no? Lo que ya estuvimos comentando hace momentos. Todo aquí, bueno, en última instancia, pues lo técnico no prima, ¿no? Y lo técnico siempre está amarrado pues a lo que es la parte económica. Definitivamente ha primado las malas decisiones, ¿no? El desconocimiento, el de tener personas con una profesión no adecuada para estos puestos, donde prima la rentabilidad política y no la rentabilidad económica, social y ambiental. Eso es importante, claro, es un enfoque interesante. Creo que hay la necesidad de tener un mejor transporte para Lima, lo necesitamos urgentemente, y lo decimos reiteradamente, ¿eh? Así es, definitivamente nadie nos va a contar cuál es nuestro mal, ¿no? Tenemos un problema latente de hace muchos años, que es el transporte metropolitano de Lima y Callao. Ya se han hecho muchos diagnósticos, ¿no? La situación caótica que vivimos, la contaminación, la pérdida económica considerable y las horas hombre que perdemos, ¿no? Tranquilamente perdemos cada uno de nosotros 3 horas diarias y eso nos hace perder competitividad, y al perder nosotros competitividad, el país también pierde competitividad, ¿no? Se queman combustibles fósiles, alto nivel de incidencia en accidentes, estrés, en fin, todos los problemas. Pero también sabemos que la solución es el metro. Definitivamente, después de 20 o 25 años hemos estado dándole vueltas al tema, pero son soluciones que ya se han dado en otras latitudes, ¿no? En otras latitudes, 40, 50 años, claro. Ya solucionaron el problema. Claro, en otras latitudes, como volviendo a China, tenemos el tren bala, que es algo fabuloso que transporta a miles y millones de pasajeros, ¿no? Que podría darse. Y esto ustedes lo van a ver allá en este viaje a China, ingeniero Barrios de Guavil, definitivamente una experiencia importantísima en la que ustedes van a poder apreciar el desarrollo del gigante asiático, experiencias importantes que pueden ser incorporadas para nuestro desarrollo. Así, definitivamente, esta es una visita donde vamos pues a absorber como esponja todo lo que podemos ver por allá a nivel técnico, a nivel de gestión. Definitivamente tenemos que ver los metros de Beijing y de Shanghai, ¿no? Y sobre todo las decisiones políticas que se han tomado ahí, cómo ha salido todo este tema, cómo lo han planificado. Claro. Y eso creo que es importante, ¿no? Porque hoy nuestro país, si ya está viendo, tenemos desarrollo económico y en otros países han alcanzado un mayor desarrollo, son experiencias ya trabajadas, ya elaboradas y que pueden ser incorporadas para nuestra experiencia y para nuestro desarrollo, definitivamente. Así es. Hay que mirar al que ha crecido, hay que mirar cómo creció y utilizar sus propias estrategias para aplicarlas en nuestra realidad. Así es, efectivamente, Fernando. Eso es lo que nosotros conocemos como el benchmarking, ¿no? Siempre mirar al que tiene el estándar mundial y nosotros ya simplemente aplicar con las ligeras modificaciones. Siempre estamos en nuestro medio, ¿no? Parece que las autoridades no se han dado cuenta de que ya hay globalización, tenemos toda la información disponible, y siempre nos traen unas cosas como si fuera una descubrir la pólvora o la rueda, ¿no? Es importante. Yo creo que muchos países están viendo en este gigante asiático. Ustedes van a visitar la muralla china, por cierto, la represa de las Tres Gargantas, que es algo fabuloso, verdaderamente la más grande del mundo. El puerto de Shanghái, cómo ha desarrollado la tecnología para crecer tan grande y ser una de las zonas, una de las tantas zonas desarrolladas de China, definitivamente, ¿no? El tren bala que ya hemos hecho mención, Nanjing Road, el mismo Hong Kong, ingeniero, ¿no? Así es, todas las empresas globales, como es lógico, están ya instaladas en China. Entonces, a través de la alianza estratégica con los empresarios chinos, están, ¿no?, llevando a cabo todo esto, continuando con este crecimiento, ¿no? Bueno, y cómo, desde la visión de un ingeniero, este desarrollo, ¿cómo lo aprecia, cómo lo ve, ingeniero Barros? Bueno, el desarrollo de China, definitivamente, como dije hace un momento, todo está ligado a la innovación, a la inversión en la tecnología, la investigación, el desarrollo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque en nuestro país invertimos lo mínimo en educación, como para darle pan y circo al pueblo y después hacer un festival con las demás decisiones, ¿no?, importantes para el país. Uh-huh. Bueno, definitivamente eso va a ser una experiencia muy interesante. ¿Cuántos que viajan con su comitiva, ingeniero Barrios? Ya contamos casi con 18 participantes, yo con 20 ya estamos saliendo. Invitamos también a los colegas que todavía no se han inscrito, no han tenido conocimiento, para formar este grupo técnico y de mucha experiencia, y yo estoy seguro que al retorno también podremos volcar esas experiencias en nuestros colegiados. Eso es lo importante, ¿no? Eso es importante, verdaderamente, porque viajar y traer esas experiencias, contarlas y aplicarlas es fundamental para el desarrollo. Definitivamente, es lo que vamos a hacer apenas retornemos. Desde el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, desde su capítulo, por cierto, el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima. Bueno, buen viaje, y a ver si nos trae fotografías, videos para poder apreciar y poder decir, bueno, esto se tiene que hacer aquí en el Perú. Sí, definitivamente estamos siendo cargados con todo lo que nos permite la tecnología y allá también la tienen, entonces esperamos que todo sea un éxito. Estoy seguro que se va a hacer así. Definitivamente, ingeniero David Barrios Eguavil, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, gracias por estar con nosotros y con esa alegría que lo veo radiante, felicidades de ver con mucha ilusión este viaje al gigante asiático. Gracias y suerte. ¿Eh? Mucha suerte. También, buen viaje. Buen viaje. Bien, señoras y señores, nos estamos retirando. Nos vamos. Es importante la colegiación, recuerden. ¿Eh? Es importante la colegiación y habilitación de todos los ingenieros para poder laborar, trabajar. Ya hemos escuchado al decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Óscar Rafael Añosa, para laborar, para trabajar en nuestro país como ingeniero hay que estar colegiado y debidamente habilitado. Hay las especialidades de ingeniería, diversas especialidades, 17 capítulos en el Consejo Departamental en la que ustedes pueden ingresar y estar participando directamente. Bueno, nos vamos. Nos despedimos a nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el decano, el señor decano ingeniero Óscar Rafael Añosa, en la dirección y producción Silvia Rodríguez, cámaras de RTV Ciblima, Gerson Puente está aquí con las cámaras en la mano y transmitiendo a través de la televisión virtual del Colegio, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. Fernando Llamos Alexia, muchas gracias. Gracias Mario Poicón desde el otro lado de la luna de la cabina. Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos, somos Radio San Borja, líder en peruanidad.